de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 236 programa de Desde Aquí. Destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. Quienes nos escucháis gracias al podcast, gracias a Podcast con K, a esa red de Podcast con K que nos emite también y que nos pone ahí al aire para que cualquiera pueda acceder y escucharnos. A Radio Encadenada, que nos remite de Linares, o a Radio Topo, que nos remite de Zaragoza. Aquí estamos otra vez trayéndoos otro tema que, por lo menos a mí, a quien hace este programa, nos parece interesante. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo. No sé, o yo soy muy curioso y hay muchas cosas que me parecen interesantes, o el hecho de que uno pase por el campo y cada vez te vayas encontrando más macroinstalaciones de placas solares o terrenos que antes eran de algún tipo de arbolado, incluido producción olivarera, y que ves cómo han arrancado los olivos y están allanando para poner placas, nos va poniendo de uñas. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía... Quizás el futuro va a ser solo placas en nuestros campos y molinos de viento. Era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina... Aunque es un tema que ya hemos tratado con anterioridad, ese renovable sí, pero no así, como en este caso, es un tema recurrente que cada vez vemos que se nos acerca más y que hace falta que actuemos todos y todas. El hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron... Por eso hemos vuelto a quedar con nuestro amigo Joaquín Terrón Villegas, que es miembro de la plataforma Dino a las Torres de Granada y Almería, que nos va a explicar en qué consisten todos esos macroproyectos, todas esas instalaciones y hasta qué punto los intereses van en contra de nosotros mismos. Acarreando arena, y qué es lo que podemos hacer nosotros, todos y todas, para impedir que esto avance. Y luego se fue a morir. Así que ya no me enrollo y vamos con la entrevista, que hablo demasiado. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte. Que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado con Joaquín Terrón Villegas. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, Paco. Él es miembro de la plataforma Dino a las Torres en Granada y Almería. Y nos va a contar un poco cómo está el tema de la instalación de megaproyectos fotovoltaicos, eólicos, etcétera, en la zona de Granada y Almería. Pero primero queremos preguntarte cómo organizáis esa plataforma. Bueno, mira, la plataforma Dino Las Torres nació en el Valle del Lecrín hace unos 6 años. Y se intentó que fuera un movimiento transversal, horizontal e incluso circular, ciudadano. Sí, más sí. Que como una asociación con presidente y con tesorero y secretaria, ¿no? Sí, procurando que sea la fuerza social la que lo vaya moviendo. Precisamente el hecho de que la red eléctrica es tan extensa ha permitido que el movimiento se haya extendido también conforme la red eléctrica se haya extendiendo. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que tú veas cómo funciona el Dino Las Torres. En el Valle del Lecrín conseguimos parar todos los proyectos. Coño. Entonces, precisamente al pararlo, la gente pues dejó de tener objeto ya la Sí. organización, pues se vino abajo, desapareció, podemos decir. Pero el movimiento siguió en los sitios donde afloraban proyectos. Por eso la llamamos circular. Y ahora ha vuelto el proyecto otra vez a la zona del Valle del Lecrín, con lo cual aflora otra vez el movimiento social. Es circular, sube, baja, se desplaza, tiene momentos álgidos, momentos de caída, según la situación en cada territorio. Sí. Cada pueblo se organiza independiente y colectivamente con los otros pueblos, porque cada pueblo tiene su propia problemática. Sí. Y entonces, por lo que estás diciendo, van surgiendo por muchos sitios porque hay muchos megaproyectos de eólico y fotovoltaico y todo eso en la provincia. ¿O qué pasa? Sí, ¿Que sí. Granada se va a convertir en una placa solar en un molino de viento o qué? Bueno, Granada y toda la península. Pero bueno, hablemos de Granada, ¿no? Nada Sí. más que en Andalucía van 1.300 megaproyectos. Y no lo digo yo, lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Sí. Y él está además muy satisfecho, está muy contento. Y realmente no se hacen fotos donde están los molinos, porque saben que eso a la gente no les gusta, pero ellos están haciendo una propaganda brutal. En la provincia de Granada, calculamos que van 200 megaproyectos de esos. Y entre ellos el más grande de Andalucía, que es el que va en la costa de Granada, que va frente a Torrenueva, frente de Almuñécar, frente a Adra, que se tiene 700 kilómetros cuadrados. Es un megaparque marítimo en el pleno mar, pero bueno, la provincia va llena entera. Como decía una persona, dice, van a alicatar de placas toda la provincia. La van a alicatar. Vemos, en las zonas fundamentalmente con más impacto son zonas donde hay aglomeración de proyectos porque les pilla muy cerca una subestación, un Claro. nudo, un nodo de confluencia de las líneas de alta tensión. Claro, hay una Aquí en. subestación eléctrica, los ponen cerca y así Claro. pueden, claro. Ahí se aglomera. Entonces, ahora mismo tenemos, aparte de ese parque marítimo, tenemos algunos proyectos pequeños en la zona de la Alpujarra, tenemos en el Valle del Lecrín, como va la subestación de Salares, pues no paran de salir parques eólicos y ahí estamos intentando pararlo. La zona del Temple es una brutalidad lo que hay allí, van 3 o 4 mil hectáreas de placas fotovoltaicas. La zona de Caparacén en el Cubillas también va a ser de las más sacrificadas, pero incluso salimos fuera de esa zona porque te digo que en Santa Fe, que pilla a unos 10 kilómetros de Atarfe, que no está la subestación, pues también van 150 hectáreas, que es la famosa esta que ya se ha escuchado mucho en las Alamedas de La Vega, ¿no? La O zona sea, de van a Baza. sustituir a Alameda de la Vega de Santa Fe para poner placas solares. Sí, bueno, ahí en concreto es la línea de alta tensión que necesita casi 100 metros de anchura para pasar la línea, porque tienes que tener en cuenta que los árboles no pueden tocar la línea de alta tensión. Si los árboles tienen, yo qué sé, 20 o 30 metros, no pueden llegar a tocar la línea, no solamente en el crecimiento, sino cuando los derribes, es Sí, decir, sí. cuando los vuelques. Entonces tienes que dejar un pasillo tan ancho como tienen los álamos tumbados hacia los laterales. Eso es brutal. En mitad de una alameda, imagínate el corte que obliga a dejar fuera de servicio de alameda, Sí. ¿no? Y me faltaba mencionarte de los núcleos estos importantes, pues la zona de Baza. No, pero se me ha olvidado otro, que es el de Illora. Illora, ahora, que también tiene una pequeña subestación, ya han empezado por aquella zona. Ahora allí están ya tramitándose, creo que es el grupo Cuerva, que es un grupo granadino de eléctrico, porque todos son grandes multinacionales, pero este también es granadino. Quieren montar lo que se llama una central reversible en la Sierra de Parapanda. ¿Eso qué significa? Significa sacar agua del río en grandes hectómetros, subirlo a la sierra y tener un depósito de agua para uso solo y exclusivamente de esa central, de varios hectómetros cúbicos, una burra de agua de lo que necesita esa Pero gente. bombear agua, o sea, primero, eso quiere decir que en la Sierra de Parapanda tendrán que hacer un pantano arriba Sí, tienen que para. hacer dos pantanos, uno en lo alto y otro en la parte baja. Eso es para que en la hora donde la corriente vale más dinero, yo qué sé qué decirte, a las 12 del mediodía o a las 10 de la noche, en esos momentos ponen a funcionar la central, suben en momentos de bajo precio a las 5 de la mañana Sí. y a las 10 de la noche, que es cuando más dinero le puede favorecer a la empresa, es cuando lanzan el agua hacia abajo para que las turbinas produzcan electricidad. Claro, pero eso hay varias cuestiones. Primero, por la ley de la termodinámica siempre se va a perder energía, con lo cual no, eso no es un ciclo que se completa sin ningún problema. Se va a perder agua por evaporación, que van a tener que seguir rellenando las pantanetas esas en una zona del tramo de la provincia de Granada con graves problemas de agua. Y luego, sencillamente, por un tema puramente especulativo, para ganar unos céntimos más en el kilovatio arriba o abajo, según la hora de que bombean, que necesitan ellos electricidad o que venden ellos electricidad. Bueno, unos céntimos no, eso le triplica el precio de lo que Sí, pero normalmente vamos, le paga. pero a qué precio ecológico, social, de Claro. sequía, de vamos, es que me parece que es como el que se pega un tiro en el pie para que lo manden a la enfermería y luego después lo vuelvan otra vez a la guerra, pero Sí, bueno, va otra también de esa o dos en la zona del Valle del Crín. Si no, estamos. Y la del Jabalcón. Lo que pasa es que la del Jabalcón yo creo que la hemos parado. Se me da la sensación. Jabalcón en Zújar. sí. Si van varias, si van varias, sí. Pues más o menos, esto es una situación que cada vez va a más. Y la gente está empezando a. Hay gente que me cuenta y dice: yo percibo que haya un paso de concienciación. Hasta ahora nos tomaban por locos. Nos decían que es que la energía renovable es muy buena y nosotros decimos que estamos a favor totalmente de la energía renovable, pero no sin hacer estos destrozos. Si Claro. tenemos calculado que en los tejados, con estudios de aliente y de la propia administración, el gobierno central y la comunidad valenciana han hecho estudios diciendo que en los tejados, prácticamente con los tejados y las fachadas, hay por lo menos para 5 veces la energía que necesitamos, sin tener que acudir a todos estos proyectos. Lo que pasa es que esos proyectos dan dinero, dan pasta a las empresas, a las multinacionales, y lo otro lo que hace es que la gente se ahorra el dinero en su casa, Claro. porque produce. Esa es la situación. Y parece ser que conforme van saliendo los proyectos, ahí ya hay varios proyectos en la zona del Pantano del Cubilla, uno es el que está al lado de la autovía Sí. y el otro en el Cortijo de Bacor. Eso ya son visibles, ya hemos hecho vídeos, la gente ya empieza a ver el problema. Que la gente del Cubilla, realmente la gente que se vivía allí, se ha ido a vivir por el entorno natural, para un privilegio que tiene. Sí. Y es un entorno que se va a convertir en un polígono industrial, un macropolígono industrial en todo, rodeados completamente. Es un gueto, van a generar un gueto, encerrarlos en la urbanización, rodeados de placas. Es que esto yo no sé Claro, en qué cabeza cabe, no sé, no nos damos cuenta, sí. pero además toda esa aglomeración de placa, eso genera, aparte del impacto visual, generará un impacto ambiental de todas esas placas. Son oscuras, atraen la luz, o sea, eso genera calor en su ambiente, en su derredor, y unas 10 placas puestas en un sitio, como tú dices, lo harto un tejado de una casa, pues bueno, pues ilumina la casa y lo que genera, luego en el alrededor se difumina ese calor que genera. Pero a esos niveles, eso va a aumentar la temperatura en esa zona de una forma considerable. Bueno, el impacto, lo primero es que no, los proyectos, que el señor consejero no para de insistir en que están estudiados de forma adecuada ambientalmente, lo primero que tienen todos los proyectos es que no cumplen con la ley de impacto ambiental en una cuestión, en muchísimas, pero sobre todo en una. La ley dice, estudie usted los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto. significa. Estudie usted qué significa montar una planta y 100 plantas más en un territorio, a Claro. cómo acumulan los efectos. Pues Claro. eso prácticamente ningún proyecto lo lleva. ¿Por qué? Porque saben que eso les saldría desfavorable la evaluación ambiental. Y lógicamente, la cuestión fundamental es ocupación de un territorio natural o seminatural y transformarlo en un territorio industrial, con todo lo que conlleva. Es decir, las aves ya no tienen espacio para hacer su campeo, las águilas perdicera. Una vez que pongas placas de esas, pues le has quitado su zona de donde Sí, comerse los conejos y todas estas cosas. El impacto visual. Sí, no solamente la cuestión es ver el paisaje rodeado de placas. Es que, por ejemplo, esas placas provocan unos reflejos y transforman completamente todo lo que tenemos por conocimiento. Y las placas son contaminantes también. Es decir, en estas grandes cantidades de ocupación, pues cuando se produce un accidente, pues todos los vertidos van al subsuelo, vertidos claro. de los materiales con los que está, digo, la granizada y esas cosas, va todo Sí, sí, ahí. sí. Y entonces, pero claro, esto el legislador habrá, habrá previsto que las empresas que no hagan el proyecto de impacto ambiental no puedan instalarse, ¿no? Vamos a O... ver, si esto es un paripé, me voy a explicar. Es un paripé en el que el legislador, antes de montar la ley, se ha puesto de acuerdo con las empresas. Pero si es que los propios legisladores son los que están metidos en las empresas, lo que llamamos las puertas giratorias. Sí. Montan las leyes a interés y a favor de esas empresas. E incluso hacen el paripé de decirte, es que no todos los proyectos se aprueban. Claro, ellos saben que hay una serie de proyectos que hay que echarlos para atrás para parecer que cumplen con la cosa. Esos proyectos dentro de 8 años, cuando la gente se ha calmado, pues vuelven a aparecer y al final todo es un montaje entre los gobiernos y las empresas. Para decirte más, por ejemplo, Amancio Ortega. Sí. Amancio Ortega, que es un empresario muy conocido en España, el más rico de España, que se hizo rico con la textil, que inventó la forma de producir barata y en los países asiáticos, con miles de muertos. Sí, Eso sí. es también mérito de este señor. Sí. Este señor es el dueño del 5%, es la máxima participación que permite la ley, el 5% de la compañía Red Eléctrica de España. Una compañía que hace funciones de ordenar, gestionar el sistema eléctrico español. Y el 80% del capital de esa empresa está en poder de Amancio Ortega, de los fondos de inversión americanos, fondos de inversión australianos, de todos esos sitios. Entonces, si Red Eléctrica de España, que es la que ordena el sistema eléctrico, es Sí. decir, establece dónde van las subestaciones y además esas subestaciones se colocan en función de las peticiones de las empresas. Es que esto es muy fuerte, es que esto es realmente, cuando alguien se lo explica, es que Red Eléctrica de España es la que promueve el Plan Energético Nacional, no lo promueve el Ministerio. Supuestamente, como son técnicos, Sí. entienden de dónde tienen que ir las líneas, la saturación que tienen los nudos, etcétera, etcétera. Pero claro, la decisión tenía que ser política, no de las empresas. Pues bueno, Claro. son las empresas las que deciden dónde van todas las subestaciones y por supuesto, dónde van y dónde van a especular y dónde van a poder sacar beneficios lo que es los macroparques fotovoltaicos y los solares y los eólicos. Claro, pero si son las empresas, por ejemplo, si viene una empresa y convence a mi vecino que él vende el terreno, su terreno para poner placas solares y a la empresa le interesa ocupar mi terreno, si yo no se lo quiero vender, pues a mí no me pueden tocar. Yo me pondrán unas placas al lado, pero a mí no me podrán tocar, ¿no? ¿O sí? Bueno, es que pasan varias cosas respecto a la expropiación para placa, ¿eh? En primer lugar, en sitios donde incluso has negociado con la empresa para que te ocupe tu territorio con placa que tú te has puesto de acuerdo con ellos, algo así, te propia. Tenemos el caso famosísimo de Núñez de Balboa. Núñez de Balboa Sí. es un proyecto, en su momento era el más grande de España, creo que se tramitó en 2017. Núñez de Balboa, con el beneplácito de la Junta de Gobierno de Extremadura, donde el único o de los pocos trabajadores que hay trabajando allí es el hijo del presidente de la Junta de Extremadura. ¿Qué casualidad? Allí, sí, es que lo hemos visto en el vídeo que han puesto hace poco. Hay un documental muy bueno que se está haciendo el preestreno, parece que en enero quieren llevarlo a Granada, a los cines de Granada. Se llama Vidas Irrenovables. Y lo dicen clarísimo. Entonces, el Núñez de Balboa son 1.000 y pico hectáreas de placas donde son tres propietarios. Tres. A los tres propietarios negociaron alquilarle los terrenos. Pero cuando llegó el momento de la expropiación, le expropiaron los terrenos. Y lo tienen los tribunales. Y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha dado la razón al particular. Entonces, tenemos que incluso contratando para que lo monte, te propia. Pero claro, si me Tenemos. expropian, me pagan al precio que ellos quieran, no al precio Claro, eso que, es pues, como precio yo como tirado. vendedor que estaría dispuesto a vender. Claro, es que tú piensas que cuando tú negocias, tú alquilas los 25 o 30 años. Y normalmente el precio de expropiación, que es un precio del fiscal, lo que es el precio que te pone Hacienda del valor del terreno, representa más o menos el pago de un año. Tú piensas que en vez de pagarte 30 años, te pagan un año, 30 veces menos te están pagando, ¿no? Claro, y bueno, en este caso parece, dices que los propietarios lo han recurrido a los tribunales están dando la razón, pero entonces, ¿quién te expropia? ¿La propia empresa particular que va a montar las placas? Bueno, el tema de allí, de la zona de Extremadura, no sabemos cómo va a terminar, porque va al Tribunal Supremo y es verdad que hay quien dice que como se ha negociado, pues lo que tendrían que es revertir la expropiación y aplicar lo que es el contrato previo que tenían, ¿no? Es decir, Sí. las placas posiblemente sigan puestas, pero nada más que le paguen 30 veces más. Así Sí. que tampoco el dueño es lo que quería. Sí. Entonces, ¿quién es propia? Expropia la administración. A Sí. nosotros nos toca la Junta de Andalucía o nos toca el gobierno central. Depende de los proyectos si son más grandes. Ese es el organismo expropiante. Pero hay una entidad que se llama entidad beneficiaria, que cuando expropian para las carreteras, el beneficiario es el Estado, pero cuando expropian para las placas fotovoltaicas, el beneficiario es la empresa expropiante. La Claro. empresa. En el Núñez de Balboa, la empresa es Iberdrola. Sí. Pero, por ejemplo, aquí en la zona de por ejemplo, de Caniles, la empresa es Capital Energy, que es del yerno de Florentino Pérez. Bien. O te puedo decir que las placas que se han montado en Pino Puente son para una empresa de cerveza que va a llevar la electricidad hasta Bélgica y hasta Austria para producir cerveza en las fábricas de allí. Ah, o sea, que esa fábrica belga y austríaca de cerveza coge la electricidad de aquí, se la lleva allí y así ellos pueden seguir manteniendo su paisaje en Bélgica tan bonito y en Austria tan bonito y la electricidad se la llevan de aquí a allí. Sí, no, pero no solamente esa Bueno, injusticia, pero ¿y esta es gente no que saben sí. que de aquí a allí se pierde un 30% de la capacidad eléctrica en la Pues línea? será que le sale a cuenta, a pesar de eso le saldrá más barato traérsela desde aquí, pero que efectivamente eso rompe un principio que es el principio de eficacia y eficiencia energética, que es no consumir y producir en el mismo sitio, ¿no? Claro. Pero lo más grave del asunto es que están declaradas de utilidad pública cuando el uso va a ser de absolutamente negocio privado para producir cerveza, que está muy, muy buena la cerveza para los que bebemos cerveza. Pero ojo, es que eso no es de interés general. Interés general es que haya una electricidad pues, para alumbrado público, para las viviendas, para las fábricas en general, pero no para el consumo de cerveza. Claro. Si hace falta electricidad para alumbrarse los seres humanos o para determinar, pero eso, pero la cerveza Se puede estar con un poquito menos de cerveza, y en cualquier caso, si esa fábrica belga o esa fábrica austríaca quieren producir cerveza, pues que pongan placa allí. Y si a la gente de allí no les gusta que les corten los pinos para poner placas solares para producir cerveza, pues ya que se la entiendan Vamos a ellos ver. con los suyos, ¿no? Que la cerveza está muy buena, pero Sí. no es de utilidad pública. Es Exactamente. que es un lujo que hay gente que no toma cerveza. Entonces, no tenemos por qué pagar ese lujo, que ya insisto que me gusta, pero lo que entiendo yo que la utilidad pública es para un hospital, es para una vivienda, para una serie de cuestiones, no para crear cerveza. Vale. Ya vamos enterándonos un poco de cómo funciona esto. Entonces, nos estás comentando un montón de proyectos. Claro, porque por ejemplo, el proyecto marino que has comentado de 700 kilómetros cuadrados, eso es de eólica, esos son molinos de viento lo que quieren Sí, poner ahí. Vale, con lo sí, sí. cual, cuando la gente vaya a la playa, pues se va a encontrar todo ese espacio de costa. ¿De qué municipios decías que recorría? Pues nosotros tenemos calculado que el impacto visual va a ir desde Almerimar, en Almería, municipio elegido, hasta Torrox, en Málaga. Evidentemente, los municipios más afectados van a ser Castelldefels y Torrenueva, que son los que le pilla frente a Sí. 7 kilómetros en Pero Torrenueva, vamos, ahí al lado. desde los otros sitios se va a poder ver también Sí, va a estar como a 40 kilómetros, ¿no? Es decir, en unos puntos va a estar a 7 kilómetros y en otro va a estar a 40. Ya a Claro, pero 40 el impacto es menor, sí. pero la cuestión es la siguiente: la cuestión es que tenemos el mar, que eso es el mar, ¿no? Sí. Con todo lo que implica, el paisaje, la vida marina, la vida de los pescadores, tantas cosas. Bueno, pues eso ya no va a ser el mar, ya va a ser otra cosa. Lo podemos llamar macropolígono industrial, lo que tú quieras, pero ya no es el mar como lo Bueno, conocemos, ya es otra cosa. pero no sé, resulta que a los que vamos, los que somos curiosos y vamos mirando cosas, resulta que nos hemos enterado que esos megaproyectos eólicos que se pusieron en el Mar del Norte, entre Inglaterra y Dinamarca y todo eso, se están dando cuenta de que cuando ponen tanto así, al final no son rentables porque se pierde la inercia. Yo no sé explicar muy bien el tema, pero se pierde la inercia del viento, la fuerza del viento, y no terminan siendo rentables. Y ya sabiendo que ya se ha demostrado, aunque creo que la Universidad de Salamanca ya demostró eso hace muchos años, pero bueno, pero luego después no le hicieron caso a la Universidad de Salamanca, montaron eso en el Mar del Norte y resulta que ahora los tienen allí muertos de risa y eso genera un tema de las capas de la atmósfera y hace que no produzcan electricidad. Y a pesar de eso, van a venir a montarlo aquí en la Costa del Sol también. Pero Sí, entonces... bueno, yo ese informe no lo conozco. Lo que sí es cierto es que los molinos tienen que estar a una cierta distancia unos de los otros para que no se estorben los unos a los otros. De hecho, donde montan un molino, por ejemplo, si imagínate que quieren montar molinos en los llanos de ahí de la zona de Zújar, Sí. significa que ya no puedes poner invernaderos, no puedes poner casas, no puedes poner arbolado, bosque. Cultivos, ¿por qué? Porque todos esos elementos son elementos que obstaculizan el viento, reducen la capacidad, eso es la capacidad de producción de energía por parte del molino. Eso Sí. la gente no lo sabe. La gente dice, me van a montar un molino a, ¿qué te digo yo? Pues a 300 metros. Dice, bueno, pues me aguantaré, pero es que resulta que en tu finca ya no vas a poder montar un invernadero. Porque el volumen del invernadero ya corta el viento. No es que sea mucho, pero lo suficiente como para que la empresa pueda hacerte la puñeta. Porque eso Claro, está. Es decir, claro. sí, porque eso. Ellos marcan lo que se llama una poligonal de afección. Cuando te montan el molino, que normalmente le van a pagar 15.000 euros al año al dueño de la finca. Sí. Y a lo mejor a 300 metros llega la poligonal. Es decir, en esos 300 metros tú no puedes hacer ninguna actividad de esas nuevas. Te pongo un ejemplo. Mira, en la zona de Zújar, uno de los cinco parques eólicos, se llama el Llano de Zabroja, Tiene, creo recordar que 700 parcelas afectadas en el parque eólico, ¿no? El parque eólico son 9 molinos, Sí. 700 parcelas, pero de las 700 parcelas le van a pagar solamente a 9 parcelas, que son 9 parcelas, una parcela por cada molino donde monta. El resto, hasta llegar a las 700, no van a cobrar nada, pero todas van a estar afectadas por el recurso del viento, es decir, el obstáculo que van a generar, aparte del impacto visual, el ruido que les genera, incluso los accidentes, que les caiga el molino encima de la cabeza, Sí, aparte de eso. porque los grandes de Siemens se les están rompiendo, los de Y sí, megavatios. contamina, si esto es que es un desastre totalmente por todos lados que lo mire. En fin, yo no sé muy bien cómo va el tema ese de los molinos del norte. Lo que sí es cierto es que los molinos del norte, por la plataforma marina que allí hay, tienen una profundidad a la base pequeña, pues de Sí. 10, 20, 50 metros, mientras que aquí en la zona del mar de Alborán, pues hay profundidades de 800 y a 1000 metros. Eso significa que son, por eso tienen que ser flotantes, son barcos. Eso lo Sí. construye un ingeniero naval. Es un barco que no tiene forma de barco, pero es al fin y al cabo un barco flotante con 3 o 4 anclajes gigantescos de 800 metros cada anclaje. Fíjate, Bajo el mar, de anclajes bajo el mar. sí, son muertos, hay quien lo llama muertos, que es un peso gigantesco que lo suelta y allí se queda, ¿no? Que incluso a lo mejor con un tirón que pegue el molino, a lo mejor se Claro, desplaza. Lo que sí es cierto. claro, esos anclajes, que supongo que no estarán en línea recta, sino que tendrán que tener cierta inclinación, también cortan la posibilidad de pesca en determinados perímetros Sí, en los que. la pesca se ve afectada por 2 motivos. Uno, porque esos lastres obstaculizan, aunque ahí la afección más bien al fondo marino, porque los lastres llegan a rozar, las cadenas rozan el fondo marino y hacen un Sí. barrido continuo. Tienen que calcular que por lo menos una hectárea de barrido hay por cada molino. Vamos, hacen bicarbonato completamente el fondo marino. Pero el problema de los barcos no es tanto los lastres, sino las líneas de alta tensión. Te explico. Las líneas, imagínate que de molino a molino hay una distancia de 300, 500 metros. Sí. Las líneas de alta tensión tienen que ir conectando el molino con molino para hacer una malla y sacar la corriente fuera, ¿no? Se entiende, Sí, ¿no? Cada sí, sí, molino va sí. conectado Sí, sí. con su molino vecino. Sí. Pero claro, el cable no lo bajas al fondo y lo vuelves a subir en el siguiente molino. Tienes que bajar 800 metros para abajo, pasar los 300 metros del fondo marino y subir. No. Lo que hace es que dejan los cables suspendidos a unos 50 metros de la superficie con Sí. flotadores para conectar. Para ahorrarse el cable, es lógico, no hay que Sí, bajar sí. al fondo del mar y después volver a subir. Entonces, pero no están en superficie, están un poco hundidos y entonces eso sí que hace impracticable la pesca. Porque si tú Claro. tienes unos cables atravesando, mallando todo el terreno de esos 700 kilómetros cuadrados, ahí no puede entrar ningún barco con redes. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A esto además le quizá lo hace mi deformación profesional, el hecho de que sea electricista, pero los campos magnéticos de esa corriente, sabemos, hay estudios que dicen cómo va a afectar a la pesca de la zona, porque eso estamos hablando de una red de cables de alta tensión, donde un campo, cuando pasa corriente por un cable eléctrico, sí, corriente alterna genera un campo magnético alrededor de él. Entonces, todos esos campos magnéticos de alta tensión van a generar unos campos magnéticos en toda esa zona. Yo es que me estoy imaginando lo de los anclajes, machacando el fondo, las vibraciones en los cables, en esa especie de cadena o cableado de los anclajes, las vibraciones agua, que las vibraciones en el agua se transmiten muchísimo más que en el aire, eso todos somos conscientes. Los campos magnéticos de ese, yo es que no sé si va a quedar algo vivo en los 700 kilómetros cuadrados. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Pensando, vamos, yo que a lo mejor me viene alguien que entienda más de electricidad y me dice, y de los peces y de la relación de los animales, y te dice, no, a los peces no les pasa nada porque hasta les hace cosquillas y les gusta. Bien, vale. Pero tú ponte al lado de un transformador y oyes el zumbido del transformador y tú duerme. Invito a cualquiera a que se vaya a dormir un día al lado de un transformador de alta tensión. Yo he tenido que dormir al lado, vamos, al lado, relativamente cerca. Si te acercas demasiado te electrocutas, ¿no? Pero vamos, de un transformador de alta tensión terminas con un dolor de cabeza de campeonato. Como consecuencia del campo magnético que genera. Lo digo porque estamos hablando de un montón de factores que está ahí bajo el agua, que no se ve, pero que pueden afectar a la vida marina. Luego ya estamos hablando también de con esos, en esos sistemas, esas boyas para el cableado, etcétera, no se puede pescar. O sea, es que estoy viendo una cantidad, no solamente lo que se ve, el impacto ambiental de esos molinos, que al parecer son bastante grandes, sino que todo lo que genera alrededor. Es que, vamos, a mí me no sé, todo eso lo tendrán contemplado, claro. ríete, lo mismo que contempla los efectos acumulativos. Es una vergüenza cómo redactan los proyectos y, sobre todo, es una vergüenza, por no decir un delito, el cómo lo aprueban las administraciones. Mira, de los tres impactos que hay, uno es el impacto visual, ¿no? El impacto paisajístico, como quieras llamarlo, y evidentemente el paisaje vale dinero. Es decir, cuando alguien se compra una casa, yo qué sé, con vistas al mar, como suelen poner en todos los anuncios publicitarios de la inmobiliaria, imagínate que esté un cortijo de esos para los guiris en la sierra esta que hay de la Contraviesa, que ahí vas a tener, desde la altura, vas a tener un impacto completamente brutal del mar. El mar ya no va a ser el mar. Evidentemente tu vivienda va a devaluar de valor, porque si la gente puede comprar en un sitio donde no haya, lógicamente el valor va a depender de esa. La pesca va a verse afectada. Es cierto que hay en el Motril, Adra, pues habrá 30 barcos, ¿no? Sí. Bueno, son 30 familias o 50, lo que cada va a barco, que no es despreciable, aunque tampoco un sector especialmente importante. Y por lo tanto es fácil que con subvenciones y con cuatro ayudas les callen la boca. Y son ¿no? pobres, y si no, pues que se mueran de hambre, que para eso están los pobres, para morirse de hambre. Sí, no, exacto. Pues, vamos a seguir. Ahí. Sí. Pero además es que el sector gastronómico que vive de la pesca, ese sí se ve afectado. La famosa, todo lo que hay de pesca en la zona de la costa de Motril. Sí. Pero además ese sector el tercer elemento, que es la biodiversidad del mar, que incluye la aérea también. Hay unas aves que están en peligro de extinción, que son la pardela balear, que hace sus migraciones por esta zona, que está el ave con mayor peligro de extinción del planeta, ave marina me refiero. Sí, sí. Y la pardela es una variedad que no propiamente a las gaviotas, pero se parece muchísimo a las gaviotas, ¿no? Va a tener un gran problema, lo está diciendo una sociedad ornitológica de España, la SEO, la Sociedad Española de Ornitología. que está diciendo que va a verse en peligro. Pero, por ejemplo, lo que están diciendo los científicos, lo primero es que no se han puesto molinos de estas dimensiones en ningún sitio, ni en Europa ni en América. Molinos flotantes a 800 metros de profundidad no existen. Entonces, sí, es la primera vez y habrá que evaluar cómo afecta hasta la propia seguridad del molino, cómo se van a mantener bien. Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente dice, bueno, pues entonces pues que no lo hagan. Lo que pasa es que, claro, la empresa constructora que va a ejecutar el proyecto les da lo mismo. Ellos lo ponen, ellos cobran, y si luego la mitad de los molinos se hunden, la otra mitad se no sé qué, los otros resulta que no producen electricidad para acá, para allá, ellos ya cobran, han quitado en medio. Esto es un negocio pelotazo, sucio. Un pelotazo. Un negocio sucio. Esto es una colonización. Y que luego venga el Estado, si hay que retirar esos molinos, que venga el Estado, que pague con los impuestos de todos para desmontar el chiringuito, si es que se desmonta. Es un robo. Es un robo. Mira, esto está, los fondos de inversión, que son los que ponen la pasta, son fondos chinos, fondos árabes. Ahora mismo han comprado prácticamente todas las compañías españolas, los árabes. Fondos italianos, fondos americanos, fondos canadienses. Esos son los que realmente hay detrás. Los fondos son números. Prácticamente las personas que ponen los dineros ahí no saben en qué funciona eso. Son los directivos, que a su vez están repletos de políticos que han acabado su vida política y se meten ahí a seguir dirigiendo, y lo único que buscan es el máximo beneficio para ese fondo de inversión y para ellos mismos, a costa de lo que sea, depredación y expolio por todos sitios, pudiendo ponerlo en los tejados, lo ponen en el sitio que más perjudica. Y eso tiene que la gente empezar a tener conciencia de lo que se está diciendo y de lo que están haciendo. Esto es lo que se llama una nueva colonización del territorio. Te están quitando el territorio, te quitan la biodiversidad, te quitan el paisaje, te quitan la salud. Porque además esto tiene peligro sobre la salud, tanto por electrocución como por campo electromagnético. Pero es que además te quitan la dignidad, porque es que si tragamos, seguimos tragando impasible, inmovible ante este saqueo, nos están quitando lo que nos queda, que es la dignidad. Verdaderamente tragar con esto es algo fuera de lo normal, de lo que nos están haciendo. Gigantes cruzan el cielo, cortando montañas, rompiendo suelo, verde perdido en metal y ruido, alaba grita en un sueño vendido. Caminos rotos sin senderos claros, viento atrapado en palas de hierro, la belleza muere hundida en la tierra, ¿de qué sirve progreso? Caminos rotos, sin senderos claros, viento atrapado en palas de hierro, la belleza muere hundida en la tierra, ¿de qué sirve el progreso si arrasa esta sierra? Renovables. Renovables, sí, pero no así. Miro al horizonte y ya no está aquí. Renovables. Bueno, Joaquín, ¿y qué se puede hacer ante todos esos proyectos, ante todo ese Sí, proyecto de pues, instalaciones? yo creo que a la gente hay que, en primero, informarla, segundo, motivarla y tercero, organizarse para que podamos crear conciencia social, movimiento social y en última instancia, recursos jurídicos, que es la Sí. única forma que hay. Entonces, vamos, desde la plataforma estamos intentando organizar. Lo que pasa es que la gente, por lo que sea, pues está un poco pasiva, le cuesta trabajo lanzarse y solamente cuando te expropias es cuando ya parece que sí te lanza, pero tendría que ser todo el mundo el que tuviese que estar implicado. Te comento algunos proyectos para que tú veas las dimensiones. Ahora mismo está en fase de recurso una subestación que hay en Antas, Almería, que Sí. eso está en línea recta aproximadamente a 150 kilómetros de Granada capital. Y alguien diría, bueno, ¿y a mí qué me afecta una subestación que está a 150 kilómetros? Pues mire usted, la red de transporte es todo una. Y ese es la de Anta es la salida hacia el Levante y hacia Alemania. Si nosotros nos oponemos, alegamos y conseguimos que no se monte, los proyectos que van en el Farguel, los que van en Durca, los que van en Illera, los que van en la zona del Bolote, la zona de Motril, no se harán. Claro. O se harán parcialmente en función de la capacidad de evacuación que monte esa subestación. Entonces, este es un proyecto de gran envergadura que vamos a intentar implicar toda la provincia de Granada, toda la provincia de Almería, para que presenten recursos en este en concreto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la subestación de Saleres, que es también muy importante. Saleres, que pertenece al municipio del Valle del Valle, en el Valle del Lecrín, valga Sí, la sí. redundancia. Aquí. Bueno, son líneas que, por ejemplo, te puedes decir que en Saleres va todo el tema de los parques eólicos del incendio de los Guájares. Ahora mismo, Claro. porque han aprobado dos molinos nada más, que es meter una patita. Claro. Pero ahí van 200 molinos. Lo que ardió en ese incendio de 5.000 hectáreas, ahí caben 200 molinos. Pues bueno, pues eso, si conseguimos parar Saleres, pararemos los 200 molinos del incendio de los Guajares, ha Claro. merecido la pena. Sí. Si paramos los salares, estaríamos parando los 700 kilómetros de parque eólico marino que te mencionaba antes en la costa granadina, porque ese parque evacua a Saleres. Estamos viendo también el problema de Fargue, donde ya están construyendo y hay una serie de pueblos. Fíjate que esa placa fotovoltaica están a 150 metros de Jum. Sí. Pero afecta a Vilna, afecta a Alfacá, afecta a toda el área metropolitana norte, porque desde Gavia vas a tener una visión de lo que es la Sierra de Huétor, contaminada con las placas brillando por todas las direcciones, como ya brillan las placas del cortijo de Bucor en Pinos Puentes. Eso ya Sí. se ven. Yo he bajado por la zona del puerto de la Mora, lo que es el Puerto Lobo, antiguo Sí, sí, Puerto sí. Lobo. Y conforme bajas, ya ves la vega granadina, en este caso los olivares de esa zona de ahí, de Pinos Puentes, ya los ves brillando. Ya ves campos gigantescos de zona de metal brillante. Entonces, hay que organizar. Tenemos grupos WhatsApp, tenemos plataformas digitales, tenemos estructuras. La gente tiene que reunirse físicamente porque creemos que hay ausencia de movimiento social, de verse en las calles, nos han atomizado, nos han aislado, no solamente con el COVID parece que fue como un instrumento más, pero la gente no tiene conexión. Y para ganar estos procedimientos, estos proyectos, este robo, necesitamos el calorcillo humano de unos con los otros. Eso es fundamental también. Sí. No, no sé si lo he explicado todo, hay mucho Sí, más que sí. explicar. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por explicarnos todo eso y por hacernos conscientes de con los nudos que has dicho de las subestaciones que hay, que se están ampliando y y que sirven para traer y llevar corriente de un lado a otro y todo el montaje de placas. Seamos conscientes de que o eso, o nos organizamos y juntamos ese calorcillo humano que dices, o nuestro paisaje va a ser otro muy distinto, además en un país donde produce mucha más, ya hoy, produce mucha más electricidad de la que consume. O sea que no sé para qué quieren montar tanto lío si producimos mucha más electricidad de la que consumimos, ¿no? Por lo menos Sí, dos o pues. tres veces más. Producimos dos o tres veces más electricidad de la que consumimos. O sea que. Pues darte las gracias también a ti, porque entre los ladrones que he mencionado antes, se me había olvidado decir que también los medios de comunicación son unos ladrones que apoyan este sistema. Y por suerte hay algunos medios, como el vuestro, que son honrados y éticos y que cuentan las cosas que hay que contar. Muchas gracias también a vosotros. Porque en los medios de comunicación normalmente dan la información que interesa y se callan lo que les interesa a ellos para cobrar a ellos su parte. Claro, es que hay que Claro. pensar que en el periódico, tú estás leyendo el periódico y en algún momento aparece el anuncio de Endesa o de alguna de esas empresas. Entonces, si pagan anuncios, evidentemente ese periódico no va a poner. Y eso, periódicos, radios, televisiones. Sí. Bien, sí, por eso creemos los que estamos en una radio libre como Radio Almaina que es tan importante ser un medio libre, independiente y no deberle dinero a nadie ni coger dinero de ningún sitio. Pues muchas gracias, Joaquín, por contarnos todo eso y esperamos que poco a poco ese calorcillo humano consiga levantar el ánimo y paralizar todos estos proyectos porque si no, a nuestros hijos les va a quedar un mundo de mierda, vamos. Otra palabra Sí, no tiene. yo daros las gracias y felicitaros por el trabajo. Muchas gracias. A vosotros también. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y os queremos contar otra pequeña historia a raíz de lo que nos dice José Luis San Pedro hace un momento. La pequeña historia de Radio Almaina. Llevamos casi 13 años emitiendo. Nuestro programa lleva 10 ya. Trayéndoos esas historias que, como nos ha dicho Joaquín hace poco, los medios de comunicación convencionales procuran acallar porque, entre otras cosas, cobran de royalties, cobran de publicidad, cobran de los gobiernos. Y esa lucha de emisión constante día a día que lleva Radio Almaina, sabéis que llevamos casi un año con una seria espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Aunque cumplimos todos los requisitos, la Junta de Andalucía se niega a darnos una licencia de emisión. Lo habréis escuchado en varias ocasiones, desde aquí también os lo hemos dicho. Eso corremos el riesgo de que cierren la emisora y estas informaciones diferentes que escucháis y que os ayudan a reflexionar y tomar vuestro propio criterio, puede que algún día dejen de emitirse. Por eso nos animamos a todos y a todas de que penséis si queréis seguir teniendo en Granada una radio libre que os cuenta los problemas de verdad de otras personas cercanas o lejanas. Que por una parte os rasquéis los bolsillos, sinceramente, aportéis económicamente, entrando en la página de la radio lo podéis ver, está el crowdfunding, todavía nos falta algún dinero para pagar a los abogados, a las abogadas concretamente, el pleito que tenemos con la Junta de Andalucía. Y que os planteéis si queréis mantener con una pequeña cuota a partir de 2 euros al mes una radio libre que os traiga informaciones como estas. Porque nosotros, por nuestra cuenta, no nos vamos a callar. Radio Hermaina no se calla, es la campaña que llevamos y vamos a movilizarnos todo lo que podamos para mantenernos en pie y firmes ante la Junta. No firmes en su obediencia como le gusta tener a sus policías, a sus militares, sino firmes ante nuestra dignidad. Os animamos a colaborar con la radio. Para que sigáis todos vosotros escuchando programas como este y otros mejores que hacen compañeros y compañeras de la radio, y algunos intentando traeros temas que nos parecen interesantes. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan. Y hasta aquí el programa de hoy. Nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Nos parece que la información que nos ha traído Joaquín es lo suficientemente interesante como para que nos pongamos las pilas. Porque cada vez son más las personas que ven el peligro de estos 700 kilómetros cuadrados de placa en la costa, de esta... miles de hectáreas en el interior de la provincia de Granada, de esta colonización energética para que otros disfruten de la electricidad en otros países más verdes. Sur le trottoir des dictateurs, leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Y cada vez vemos que se une más gente, presionan en sus ayuntamientos, los plenos municipales tienen que terminar diciendo esto no nos gusta, quizás por ahí va el camino, entre otros. No dejarse llevar ni avasallar por estas grandes empresas que viven gracias al patrocinio de nuestro dinero público y de nuestro gobierno. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas... Así que ya no me enrollo, quizás con esto tengáis bastante por hoy. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Mettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien.